cuántas veces he querido expresarme a multitudes con mis versos en espera, dar las puertas multitudes de miradas, es un sueño evaporado por la burla de mi gente a mis espaldas. Toneladas de recuerdos y fracasos, la cerveza me repone, sigo andando, motivando estos párrafos con el lápiz si no es tarde. Decisiones mal tomadas, las arreglas con el tiempo, ya que aprendo como un templo dedicado a las rimas, mi cuaderno lo mantengo. Son las cosas de una vida mal formada, es un chico diferente que su pecho lleva las insignias del desprecio de su raza, y eso pasa todo el tiempo, más que nada uno quisiera enfocarse a las metas de su vida, pero miran o inspiran cuando miran que uno de su gente no es igual. Nuevo tiempo, nueva gente, el inicio del rapero clandestino pone marcha al frente y hace frente a todos y no acepta críticas de malos modos. Para pocos, uno de los muchos que quieren triunfar en este género de locos, y eso es poco. Baja los programas para grabar con las bases y se enfoca simplemente en expresarse. Es chistoso que se inspira solamente al embriagarse. Alcohol es el tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? Es el tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? ¿Cuántos? Pongo estas frases puestas y me explico en estas clases y persigo a las mujeres, ha de ser porque me gusta. Ya no soy el chico mal formado, asustado por las putas. Es el tiempo del enfoque y la victoria en esta vida. Para los que no sabían, RMS está sonando en las bocinas y estas letras fluyen de mi boca como la cerveza en las cantinas. Si te fijas bien, el sello WH está tatuado en mi pecho y mi saliva. Soy el mago que salió de la neblina, la materia gris en las esquinas. Pues lo bueno viene en pequeñas cantidades, aunque tarde mucho en superarme. Poco a poco RMS fue sacando solo las mejores frases. Es el tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? Es el tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? ¿Cuántos? Pues ahora trato de enfocarme, expresarme y desahogarme frente a todos.